sellado por el destino, que tú serás mi compañero y que iré nunca tendrá frontera, tampoco el mar tiene barrera. Dime entonces si hay quien impida que yo te quiera y que sellado por el destino, que tú serás mi compañero y que iré Estamos transmitiendo el volantín del barrio chino desde el búnker de Radio Cartón. Estamos escuchando la voz de la reina del bolero, Chelo Silva, pionera de la música tradicional mexicana, como se le conocía, la reina del bolero. Reinó sobre la escena musical tejana con sus románticas baladas y actuaciones apasionadas. Chelo Silva fue la mayor de 7 hijos y nació el 25 de agosto de 1922 en Brownsville, Texas. Ella comenzó a cantar cuando era adolescente en la escuela y en su iglesia. Su talento fue evidente desde el principio. Al final de su adolescencia, Chelo, ¿se está oyendo o no? Sí, su talento fue evidente desde el principio. Al final de su adolescencia, Chelo cantaba regularmente con un grupo local, la orquesta de Tito Crixel. A finales de la década de los 30, Silva ya era una celebridad local. En 1939 se le pidió que cantara en un programa de radio local presentado por el poeta y compositor Américo Paredes. La aparición de Chelo Silva en un escenario mayor le abrió la puerta para comenzar a ganar dinero cantando jingles de radio. No pasó mucho tiempo antes de que actuara regularmente en el Club Continental Corpus Christi. Trabajó en lugares regionales durante años antes de ser notada y poder obtener un contrato de grabación. No fue hasta los 30 años que consiguió grabar su primer disco en Disco Falcon de McAllen, donde grabaría más de 70 títulos. Para 1955, su popularidad había eclipsado a Discos Falcon y buscó la atención de otros sellos discográficos más grandes, firmando posteriormente con Pena,

Hoy se tiene que arrastrar mi dignidad por piedad, por compasión. No me desprecies, me moriría sin tu amor. No me abandones, no, por Dios, no te me vayas, te lo ruego. Que la vida como un perro pasaré, sin hablarte, sin llorar, sin un reproche. Siempre tirada a tus pies, de día y de noche. Siempre tirada a tus pies, de día y de noche. En tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niña con el alma ambicioné. Mas resultas como todo, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos. Se me escapa de las manos tu rosal que es mi delirio. Lejos estabas de pensar que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar con esta cara la experiencia. Lejos estabas de pensar que el amor dolerá tanto. Tienes y mi alma está llorando. Estaba de pensar que serías mi penitencia. Cuánto tiempo he de llorar con esta cara la experiencia. Lejos estaba de pensar que un amor dolerá tanto. Tienes espinas el rosal y mi alma está llorando. Estamos de regreso aquí en El Volantín, estamos en esta tercera vuelta y ojalá y estén disfrutando de este programa dedicado a Chelo Silva. Y pues también queremos enviarle saludos a toda la banda que nos manda sus like, y pues desde luego a Xochitl Quetzal, que nos está monitoreando desde su cantón. Queremos mandarle un saludo a Irat González, a Silvia Verónica, a Dan de Abajo, a Enrique Gallegos, a Fernando Sandoval, a Susana Fong, a Cristina Moreno, a Lucía Rosa de Brasil, a mi compa Alejandro Zapa, al maestro Alberto Gutiérrez, a Garañón, alias El Rodo, a Octavio Grimaldo, El Tavi, a Alejandro Zapa, a Gabriela Fong, a S.O.S. Ortega, a Cintia Santana, al maestro profesor Juan Antonio, al Buki Rafael Pérez Vázquez y desde luego a nuestro queridísimo compa Chava Rodríguez, a Pedro Goche, a Elba María Ventura, a Jesús Eduardo Sánchez Murua, allá a Cuernavaca, Morelos, a Armando Ochoa, a José Pérez Ferguson, a José Fons, a Jorge López, a Víctor de Aguinaga, allá a Nayarit, a Arturo Muñoz, a Juan Luis Espíritu Labón, a Rocío Ramírez León, hasta Isla Mujeres, a Alejandro Martínez Zaragoza, a Car Díaz, a toda esa banda que siempre nos está mandando sus saludos, sus links, sus buenas vibras, pues un abrazo a Ruth Escamilla Monroy, a Mercedes Salazar, a Tucita Briones, a Ramón Cervantes, a Ceci Holguín, a Diana Marisela Funk, a toda la banda que siempre está pues sumándose, a Soy la Luna, a Alejandra González, a pues todo ese bandón que siempre nos apoya. Y desde luego también vamos a mandarle un saludo a Cristos Lezama, que está por allá, por la tierra de, ahora lo verás, San Miguel Allende, Guanajuato. Pues a toda esta banda, ¿no? Les mandamos un saludo y también queremos agradecer a los patrocinadores que siempre nos apoyan, desde luego a Cuadernos La Aguja, a Flores y Colores de México, a Casa Alcalde, a Arcadia Fusión, Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino Bistro, a Amate Editorial, Academia de Baile Anfibios, a Granola Gourmet, a Ediciones El Viaje, a La Caleta Biblioteca Móvil, a La Rueda Cartonera, al Viento Cartonero y a toda la banda que siempre está sintonizándonos. Vamos a poner una pequeña convocatoria para un programa de Radio Cartón 360 y regresamos con Chelo Silva. Compas, los invitamos a colaborar en un nuevo programa de Radio Cartón, el cual vamos a producir Poncho Ortiz y Sergio Funk. El programa se va a llamar 360, que nos significa un giro completo para volver al punto de partida, la rueda, el volantín. Nuestra idea es que seamos un chingo de voces hablando de cuanto tema sea posible. 360 saldrá al aire los viernes de 7 a 8 p.m. En este tiempo de encierro y locura, los convocamos a purificar su alma enviándonos un audio por WhatsApp con el tema que ustedes elijan y que dure entre 5 y 10 minutos. Pueden hablar de cualquier idea que desarrollen en este tiempo límite. Incluso pueden enviarnos lecturas de poesía, cuento o reseña de algún libro que les interese promover, tirar algún choro mareador o discurrir sobre el ser. Lo importante es que en este encierro podamos sacar lo más chido de cada uno de nosotros y lanzárselo al universo. Cualquier información acerca de esta convocatoria pueden escribirnos en Facebook a Radio Cartón o a Sergio Fong, editor cartonero. También al WhatsApp 33 14 12 25 77, donde recibiremos sus audios para formatear las cápsulas radiales. Es importante que antes de iniciar el tema digan su nombre o seudónimo. Un abrazo desde el búnker de Radio Cartón para toda la bandera mexicana. Bueno, estamos en Radio Cartón, transmitiendo el volantín del barrio chino y escuchamos la convocatoria de 360 Radio, este programa que estamos realizando Poncho Ortiz y Sergio Fong para toda la comunidad del globo terráqueo desde su rincón, desde su encierro en este tiempo de pandemia. Pues esperamos que nos envíen sus audios, sus archivos de audio por medio del WhatsApp o por inbox del Facebook de Sergio Fong, editor cartonero, para lograr estructurar este programa collage donde participan las otras voces, nuestras voces, y escuchemos no solamente los pasos que traemos en la azotea o las voces en nuestro interior de la cabeza, escuchemos este programa 360 que se transmite ya los viernes de 7 a 8 de la noche. De hecho, el siguiente programa, que es este próximo viernes, es el número 6. Ya tenemos 5 podcasts ahí en la página de Radio Cartón, www.radiocartón.com, para que nos escuchen. Y vamos a continuar con el programa dedicado a la señora Chelo Silva. Ojalá y puedan sintonizarnos. Voy a leer una leve semblanza de Chelo Silva, que fue pionera de la música tradicional mexicana. Ella era algo así como las conocimos en aquellos tiempos, pocha, mexicoamericana o mexico-norteamericana, y ella la conocían también como la reina del bolero, y pues reinó sobre la escena musical tejana con sus románticas baladas y actuaciones apasionadas. Era, por así decirlo, una auténtica blusera, ¿no?, de la música mexicana, que transmitía a partir de sus interpretaciones pues todas esas emociones de lo que nos hablaban las canciones, ¿no? Chelo fue la mayor de 7 hijos y nació un 25 de agosto de 1922 en Brownsville, Texas. Comenzó a cantar cuando era adolescente en la escuela y en la iglesia. Su talento fue evidente desde el principio. Al final de su adolescencia, Chelo cantaba regularmente con un grupo local, la orquesta Tito Crixel, y a finales de la década de los 30, ella ya era una celebridad local. En 1939 se le pidió que cantara en un programa de radio presentado por el poeta-compositor Américo Paredes. La aparición de Chelo Silva en estos escenarios ya mayores le abrieron la puerta para comenzar a ganar dinero cantando jingles en la radio. No pasó mucho tiempo antes de que actuara regularmente en el Club Continental de Corpus Christi. Trabajó en lugares regionales durante años antes de ser notada y poder obtener un contrato de grabación. A los 30 años grabó para la compañía de discos Falcon de McAllen, Texas, donde grabaría más de 70 títulos. Para 1995 su popularidad había eclipsado a la misma discográfica sellos Falcon, firmando posteriormente para Columbia Records. El movimiento valió la pena. Casi de inmediato, Chelo reunió una impresionante serie de éxitos como Está sellado, Sabes de qué tengo ganas, Soy bohemia, Inolvidable y Amor y aventurero. De estas rolas les vamos a poner un trío de canciones para que la disfruten y regresamos después a El Volantín del Barrio Chino. Cambiar de nombre, de patria, de todo, modificar tu

ya viví. Como hiedra del mal, te me enredaste. Y como no me quieres, me voy a morir. Que tengo ganas de perderme en esta noche y entregarme a tu cariño. Sabes de que tengo ganas de dormir desde este viernes y despertar el domingo. Sabes de que tengo ganas de que el sol salga de noche, del amor hacer derroche hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Salga de noche, del amor hacer derroche, hasta hacerte enloquecer, de adorarte sin medida, aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. Sales de que tengo ganas. Estamos de retorno en este programa El Volantín del Barrio Chino y esta es la cuarta vuelta y bueno, pues queremos agradecer como siempre a toda la raza que hace posible este programa, ya que nosotros tenemos como medio, como banco de rolas a YouTube, que es de donde bajamos las rolas para incorporarlas a este programa y pues rescatamos por ahí alguna reseña del artista invitado al que señalamos, queremos promocionar su música y pues a toda esta gente linda que nos apoya para recordar aquellos tiempos, que en buena onda este programa debería de estar dedicado a muchas abuelitas, a muchas madres que vivieron, ¿no? Vivieron esa, digamos, dicotomía de los padres, de los padres de los padres, ¿no? De los abuelos, de querer y amar a Chelo Silva y vivir con otra mujer. Es decir, como dice un compa acá, ¿no? Chelo Silva era mi mamá y la novia de mi papá. Pero por muchos años, mi verdadera madre estuvo encabronada con mi papá porque se la pasaba pisteando mi jefe, escuchando las rolas de Chelo Silva. Díganme, ¿a quién esta señora tan maravillosa no la hace recordar los buenos tiempos de nuestros jefes o de nuestros abuelos. Recuerdos alegres, tristes, conmovedores, pero que nos mueve a todos el corazón a partir de escuchar las interpretaciones de esta gran dama de la música mexicana. Uno de los mensajes que nos llegan es de que, aparte de que está cheleando a toda madre porque está haciendo un calor de la chingada, ¿no? Las chelas vienen lodias, vienen elásticas, frías como nalguita de princesa, le están cayendo de pocas madres a este compa que nos dice que está de lágrima, moco y baba, ¿no? Recordando cuando era chavo y que sus jefes escuchaban estas rolas. Y sí, pues muchos de los compas pues recordarán con estas rolas a sus jefes y a sus abuelos y a lo mejor hasta a sus bisabuelos. Pues vamos a escuchar otro trenecito de rolas y pues ya no vamos a regresar para despedirnos, pero sigue el programa, tenemos los libros con Irad González y Pavel Neikame, este programa que inicia a las 8 de la noche, y creo que sí, dice acá David Espinosa, que está en los controles, que tendremos un buen tiempecito para despedirnos, pero pues para seguir disfrutando de este programa, le voy a pedir el acordeón a David, 30 monedas vamos a escuchar, Amor de la Calle. ¿Y cuál? Cheque en blanco, cheque en blanco, Amor de la Calle y 30 monedas. En este desorden los va a acomodar el compañero David Espinosa y regresamos para despedirnos. Te debo 30 monedas, te pago a 30, te pongo precio, 30 vale tu pecado. Vete, vete por ahí, lejos, muy lejos, pusiste en venta tu corazón sin ver que el corazón no tiene precio. 30 monedas te debo, 30 monedas te pago, a 30 te pongo precio, 30 vale tu pecado. Has hecho es una traición que no merece ya ni mis desprecios. 30 monedas te debo, 30 monedas te pago, a 30 te pongo precio, 30 vale tu pecado. 30 monedas te debo, 30 monedas te pago, a 30 te pongo precio, 30 vale. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú lo quieras,

en donde dice desprecio, ese debe ser tu precio, y va firmado por mí. Regresamos para despedirnos.